No. Un saludo enorme para Tommy también, de paso. Está confirmado que... Acá volvimos en Saliendo del Termo y volvimos con toda esa música que estamos escuchando ahí bien para esa, arriba. Esa electrónica, electrónica muy, punch, muy bien. Está todo iluminado acá. Bien electrónico porque se nos viene ahora la columna de Tomás Mancinelli. ¿Cómo andás? Exactamente. Señora Galavelucio. ¿Qué nos traes para hoy, Tommy? Hoy traigo dos cosas, que es que el pronóstico de tiempo para este fin de semana parece que va a llover. Parece que va a llover. Pero no va a dejar de subir de temperatura. Ah, ya entendí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque parece que va a subir a 24, a 25, a 27 grados. Bien, va a subir la temperatura. Pero escuchame, vos hablando de temperatura, ¿viste? Esto que se viene caliente. Vos nos tenías una bomba para hoy. Sí. ¿Y cuál es la bomba? La bomba es que los candidatos... al Parlamento 2018, que es ¿cuáles son los candidatos? Los candidatos es que solamente podría decir tres. ¿Cuál? A ver, los tres, estamos hablando de los tres que están candidatos a ganar, ¿no? Sí. A ganar el programa de Showmatch de 2018. Sí. ¿Quiénes son esos candidatos, Tommy? Esos candidatos son... Florviña. Mica Viciconte. Mica Viciconte. Las dos de combate, justamente. Y mejor de todos, y esto se dedico a Noelia Rodríguez Loza, porque es la fans de él, que está en el puesto 3, que es Julián Serrano. Julián Serrano. Que Julián Serrano justamente está con Sofi Morandi, si no me equivoco, sí, ¿no? Los dos Instagramers. Que también los dos son los candidatos del Parlamento 2018. Y para vos, entre esos tres, viste que me nombraste a Florviña, sí, Mica Viciconte. ¿Quién puede ganar de ellos? Sofi Morandi y Julián Serrano. Para mí, creo que ahora... Julián Serrano. Claro. ¿Julián Serrano? Porque siempre la rompe. No, y además tiene un montón de seguidores junto a Sofi Morandi, que los ven todo el tiempo en las redes, en la tele. ¿Pero esto se va a contar por seguidores de las redes o se va a contar por cómo es? No. Esto es mi opinión, no sabemos si va a ser así. O sea, yo pienso eso, no sé si vos, Tommy, pero... Está puesto en el público. Ah, ok. Lo que decía... Es el público. Decide el público. ¿Qué puede hacer Julián Serrano con Sofía Morandi? Bien. Yo creo que, mira, esto hay que dejárselo, como dijiste recién, al público. Y le dejamos la opinión de Tomás Mancinelli también recién. Muchas gracias, Tommy. Gracias, Tommy. ¿Y con qué nos vamos ahora? Nos vamos a ir con un tema musical y volvemos. Deslizar a la oscuridad, puedo hacer. misterio.